ausencia me ha lastimado y llueve sobre mojado aquí en mi corazón. Ah, no es que predique de ser tan valiente, no es que te vayas si no sea yo. Es que mi mundo se ha terminado y esto ha sido un golpe bajo aquí en mi corazón. Me destrozan las horas que no estoy contigo. Me diluyo ante la desesperación. Oigo gritos diciendo yo te necesito. No te siento y me has partido en dos. Me faltas tú, me faltas tú. Cómo me faltas. Me faltas tú. Tú me faltas tú. Es que te perdiera y ya no sienta nada. Quedo sin voz. Es que mi mundo es todo silencio y sin ti esto es un infierno. ¿En donde quedo yo? Mientras enmudezco quedo sin palabras. Ya no veo tus ojos, qué desolación. Es que de repente el alma se me escapa y me clavas en